bastante interesantes para analizar justamente todo lo que implica, porque además los índices disparaban que quienes más está comprobado están infectados son los hombres, pero sin embargo quienes más donan son las mujeres. Es decir, bueno, ¿y dónde está también el compromiso en una cuestión si tuviéramos que hacerlo muy binaria, ¿no? Digo, pero más allá de eso, sí, como para seguir analizando. Los traigo para la región. A ver. Porque el fin de semana hubo una reunión con vecinos muy importante acá en el Comité Popular de Crisis, en el barrio Los Hornos. Siguen, o avanzan, mejor dicho, la propuesta para las viviendas para más de 2.400 familias. Bien. O por lo menos sí, eso es los números que tenemos. Pero para hablar un poquitito sobre esto, estamos en comunicación con Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, a quien agradecemos. Buen día, Rubén. Sofía Peroni y Rizo Valviare lo saludan. ¿Qué tal, Sofía y Luis? ¿Cómo están? Bien. Cuéntenos un poco, el fin de semana hubo reunión, ¿no?, con los vecinos. Sí, como vos informabas, estuve ahí con directoras de acá de la subsecretaría informando en el Comité Popular de Crisis sobre un proyecto que hay, que tiene la provincia, la nación, y que también en el que también interviene el municipio, de un proyecto urbanístico sobre 160 hectáreas que son del Estado Nacional, que administra la Agencia de Bienes del Estado, la AVE, y que el Estado Nacional ha puesto a disposición, como además se viene anunciando, ¿no? Supongo que han escuchado que el Estado Nacional está disponiendo de tierras para que se desarrollen proyectos urbanísticos, sí, desarrollos agroecológicos. Digo, un cambio de estrategia, ¿no? Digo, en vez de negocios inmobiliarios, generar a partir de las tierras que dispone el Estado proyectos para los sectores que más necesitan, ¿no? Ahí dan la tecla de uno de los primeros enemigos frente a esto generalmente, que tiene que ver con las inmobiliarias. ¿Cómo toman estas políticas? Y al pasar también nos dejaba entrever, se habla mucho de la post-pandemia, y entre ellos está justamente reactivar la economía a través de la proyectos urbanísticos. Digo, ¿cómo se está articulando estas dos cuestiones, incluso con las inmobiliarias en contra? Sí, viste que en general generalizar no es bueno. A sí, mí me parece que sí, supongo que coincido con vos, que hay inmobiliarias que están en desacuerdo porque no aceptan que el Estado intervenga. Creo que otras no, que por ejemplo me parece que a la región ese proyecto urbanístico la va a favorecer en términos de valores inmobiliarios, va a activar un suelo que hoy está, de alguna manera, estaba pasivo. Así que mirándolo hasta desde ese punto de vista, desde el punto de vista inmobiliario, creo que el proyecto es bueno, es positivo, ¿no? En relación a la reactivación económica, bueno, es muy conocido, digamos, el hecho de que la producción del hábitat, la industria de la construcción en general, genera reactivación, consume mucha mano de obra, consume insumos locales que no casi no necesitan consumo de divisas, que para nuestro país es una cuestión así estructural, ¿no? Digo, a resolver. Por lo tanto, me parece que este proyecto, como cualquier otro proyecto que tenga que ver con la producción del hábitat, la industria de la construcción, es bueno para nuestra sociedad en general, ¿no? Es parte de la reactivación que se está planteando, de anuncios que se están haciendo a nivel nacional, a nivel provincial. Es parte también, yo creo, de una impronta que tiene el Ministerio de la Comunidad, ¿no? Digo, que ha duplicado, más que duplicado, por ejemplo, la asistencia alimentaria educacional, la educativa, el SAE, que a través de la provincia, a través de los del programa Bonaerense Solidario, ha puesto 3.000 voluntarios a trabajar en comedores, merenderos, barrios populares, monitorear precios, el abastecimiento de los productos, orientar a familias y víctimas de violencia de género. Quiero decir, es parte de una estrategia de la provincia de proteger a los que menos tienen y producir empleo y dar una respuesta a una deuda estructural que es el déficit habitacional y urbanístico. Uh-huh. Yo quiero que ustedes consideren que alrededor, cercano a este predio, hay 8 o 9 barrios de los que se denominan populares, de esos 4.000 y pico de los que siempre se habla a nivel nacional. Por lo tanto, son barriadas que tienen muchísimas necesidades, con mucha pobreza. Por lo tanto, nos parece que este es un aporte muy importante para la región, ¿no? Estamos en comunicación con Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires. Justamente en este sentido, Rubén, te iba a preguntar, haciendo un diagnóstico, digamos, de las políticas de vivienda y hábitat que se han llevado en la provincia, ¿con qué se encontraron en esta nueva gestión? ¿Cómo estaba esa situación y cómo está ahora, además, en este contexto de pandemia? Mira, Sofía, el Estado estaba en una primer lectura desactivado, ¿no? El Estado no intervenía, estaban muchísimas acciones estaban tercerizadas, ¿no? No se ejecutaban viviendas, no se aprobaban planos de mensura y subdivisión. Digo, bueno, creo que el Estado provincial, como el Estado Nacional, porque son parte de un mismo proyecto, de Macri y Vidal, estaban desactivados. Hoy el Estado es un Estado, y además un Estado endeudadísimo, ¿no? Hoy el proyecto, el gobierno provincial tiene que resolver eso, ¿no? Y una deuda muy grande, y a su vez atravesados por esta pandemia. A mí me parece que la asistencia que ha tenido el Estado Nacional junto con el provincial, que ha alcanzado a tantas familias y a tantas personas a través de distintos programas, de alguna manera ha hecho que la situación esté más o menos aliviada para los sectores que más necesitan. La producción del hábitat, de alguna manera, está limitada por la propia cuarentena, por las medidas que se tomaron en conjunto entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Por lo tanto, me parece que en la medida que la cuarentena vaya flexibilizando, seguramente la industria de la construcción, promovida por la inversión pública, va a ser una de las de los mecanismos, de los motorcitos para que vuelva a reactivarse, ¿no? Uh-huh. En el caso puntual de aquí de los hornos, ¿está previsto, está proyectado para cuándo puede ser que este barrio sea levantado? Mira, el proyecto de los hornos es un proyecto grande, ¿no? De, insisto, 160 hectáreas. Sí. Es una ciudad del interior de la provincia, en términos de cantidad de gente, de complejidad, es decir, que es un proyecto a largo plazo, pero estamos con toda la decisión, porque además ahí hay una ocupación, hay mucha conflictividad social, estamos con la preocupación de poder comenzar lo más rápidamente posible. Uh-huh. Nos hemos propuesto en el mes de agosto iniciar tareas de apertura de calles, de reubicación de la población, una población que está ocupando, ¿no? Digo, puede llegar a tardar, bueno, los tiempos hoy y con el tema de la pandemia son mucho más complejos de lo habituales, pero puede ser que durante los estos 4 años de la gestión de Axel Kicillof esté el barrio preparado. Yo creo que se va en 4 años se pueden llegar a desarrollar tareas importantes que puedan de alguna manera definir la estructura del proyecto. Por ejemplo, como yo les decía, hay de las 160 hectáreas, 23 están reservadas para que el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia desarrolle producción agroecológica y haga una asistencia así intensiva a el cordón frutihortícola, ¿no? La idea es que haya un mercado central. Esas son acciones que yo creo que van a poder ponerse en marcha rápidamente, ¿no? Pero en todos los casos estamos hablando de grandes superficies, de obras de infraestructuras importantes, ¿no? Cuando nos planteamos la factibilidad de la energía eléctrica, del agua como servicios esenciales, estamos de que además esa, y hago mucho hincapié en esto porque en el comité del sábado y en algunas otras reuniones en la zona surgió y como una preocupación muy legítima de la que tomamos nota. Toda provisión de servicios para ese proyecto no tiene que afectar a los barrios linderos, ¿no? Por lo tanto, el desafío es que al contrario, que el suministro de esos servicios, el acceso a esos servicios, mejore la prestación de los barrios linderos, que es muy deficitaria, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, creo que es un proyecto que va a llevar tiempo, que como cualquier proyecto importante que sueña un pueblo, ¿no? Uh-huh. Lleva tiempo, es trabajoso, genera tensiones, bueno, asumimos que eso es así, es muy importante la coordinación entre los tres estados, por ejemplo, un dato importante es que en el Consejo Deliberante se votó por unanimidad la declaración de interés social de este proyecto. Quiere decir que también las fuerzas políticas de La Plata creo que actúan con responsabilidad y entendiendo que lo mejor que le puede pasar a esa zona es esto, ¿no? Rubén, queremos agradecerle la comunicación para Radio Estación Sur, ha sido muy amable. Seguramente seguiremos charlando a medida que vaya pasando el tiempo y ojalá que vayan avanzando las obras. Bueno, muchas gracias y bueno, a disposición. Que tenga un buen día. Hasta luego. Buen día. Rubén Pascolini, uh-huh, subsecretario de Hábitat en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sobre el avance, ¿no?, en el proyecto urbanístico que se realizará en Los Hornos. Anoche revisaba el plan de urbanización integral para Los Hornos. Es ambicioso, es bastante ambicioso. Se trata de un proyecto integral que dará soluciones habitacionales a las familias de La Plata, dice el proyecto. Se emplazarán sobre tierras cedidas por el Estado Nacional, por eso también es en articulación de los tres estados, es decir, Estado Nacional. Los tres niveles, los tres niveles, el Estado Provincial y justamente la Municipalidad de La Plata. Se votó de interés social en el Consejo Deliberante. Tengo una pausa, ¿viste? El objetivo es producir lotes con servicios básicos. Estamos hablando de que hay que hacer todo un luz, gas, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Cloacas. Sí, tendido eléctrico, tal cual. Exacto. Bueno, generación de lotes con servicios, programas habitacionales, centros educativos, de salud. Es prácticamente un barrio completo, ¿no? Estamos hablando de más de 2.600 familias. Familias, no personas. Personas. Familias. Sí. Importante. Los terrenos son del Estado Nacional. Los administra la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Por lo tanto, no se pueden vender ni comprar. Esa es otra de las cuestiones de las que señala el proyecto del que estábamos hablando. Ojalá que en 4 años... Que por eso es la otra cara de lo inmobiliario. Digamos, claro. Va por otra ruta, son paralelas ahí, me parece. Terreno, esto es ABC, siempre que hablamos sobre sectores públicos y privados, campito, por decir algo, ¿no? terreno, vamos a ejemplificar bien, terrenos que toma el Estado y decide cederlo justamente para viviendas sociales, para una vivienda, un techo, el sueño de tu techo, es un terreno que pierden sectores privados. Es decir, y que los sectores privados lo que hacen justamente es montar, como sabemos, ¿no?, un edificio al mejor postor. Quien viene, quien compra, paga, tiene lugar. Bueno, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Sí, ¿no? Y no solo pienso en el mercado inmobiliario, también pienso en los negociados que históricamente ha hecho las fuerzas políticas con esos terrenos fiscales. Pienso en el Puerto Madero 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los terrenos fiscales que están siendo rematados básicamente a empresas privadas, pero que en realidad se llenan quienes se llenan los bolsillos son esos funcionarios que están a cargo, que también son empresarios además, y están a cargo de toda esa movida. Así que viene ahí entonces por el Estado provincial, en este caso, que se puso en marcha para estas viviendas que obtendrán 2.400 familias en el barrio de Los Hornos. A ver, casi que nos vamos. 4 minutos de las 12 casi. Del mediodía. Uh-huh. Cuídame que te cuido. Cuídame que te cuido. Bien, está en minutos nomás. En minutitos, así que vamos a entregar puntualmente. Te recordamos que te podés quedar enganchado a la 91.7 con toda la programación, que de a poco, muy de a poco, van encontrando los espacios, los programas. Sí. Seguimos en fase 3, pero bueno, tratamos en cierta manera de que todos los programas estén al aire. Siempre recordamos, ¿no?, quienes venimos acá, lo hicimos desde el momento 1, desde el 20. Alberto dijo lo que dijo, el 21 nosotros estábamos acá. Un grupo reducido que forma parte justamente de la organización de la radio, con cuidados, con alcohol en gel, con alcohol en... En lo que exista. En lo que exista, menos en alcohol... No, eso los sábados. Los sábados desde nuestras casas. Total, porque, total. No acá, no brindamos. Claro, exacto, pero bueno. Te tiro unos datitos que sí van a estar pasando hoy antes de irnos rapidito. A ver. En estas horas el presidente Alberto Fernández estará encabezando el acto de apertura del Hospital General de Agudos, doctor René Favaloro, lo estarán uh-huh inaugurando, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza. Será destinado a la atención de pacientes con coronavirus, además de la puesta en marcha de 4 nuevos centros asistenciales modulares de emergencia. En estos días, además, en el que se están cumpliendo 20 años de la muerte del doctor Favaloro, también en su nombre este nuevo hospital a inaugurar. Se estará uh-huh haciendo el recorrido con Axel Kicillof también. Y hoy van a estar lanzando una línea de créditos para que docentes accedan a una notebook con créditos blandos en más cuotas. Ajá. Que se pueda financiar.